Continuamos entre mate y mate, 11:10 minutos, y como cada jueves nos damos esta escapadita a los números, a las sensibilidades que se están produciendo en nuestra sociedad en un momento candente, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo está moviendo el amperímetro la actualidad y todo lo que va pasando? La información económica que va con cierta vertiginosidad enorme y que cada día hay algún hecho que parece hundir más. Uno tendría la intuición, las aspiraciones del actual gobierno nacional para las elecciones. Para eso estamos con Norman Berra, que está en línea. Buen día, Norman. ¿Cómo andás, Fede? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo podemos disparar un poco la reflexión sobre lo que viene pasando durante la última semana? Ha habido mucho movimiento económico y también político. ¿Cómo está afectando, moviendo el amperímetro? Bueno, pertinente la reflexión que haces vos, porque obviamente no hay que medir solamente la intención de voto, sino que hay que medir también cómo está impactando eso en la imagen, en las expectativas, en la calificación de la gestión de crisis que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Porque en última instancia se trata todo de datos que se van retroalimentando y que permiten entender o contextualizar por qué la gente vota como dice que votaría si la elección fuera hoy, ¿no? Claro. Vamos a algunos datos y después, en todo caso, actualizamos el tablero de la intención de voto. Había una medición reciente de la consultora Red Desfiladoro y Numera el 8 hizo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el presidente Mauricio Macri está en control de la situación del país? Bueno, en esa encuesta nacional el 73% entendió que no estaba en control, lo cual es un dato claramente negativo, y apenas una minoría del 27% entendió que sí, con lo cual podríamos decir que es menos de un tercio hoy el que siente que el presidente tiene control pleno de la situación, ¿no? Lo que estamos observando como tendencia general también es que, del mismo modo que le asignan al gobierno la responsabilidad de gestionar la crisis, las expectativas se están trasladando ahora a la fuerza opositora más votada, ¿no? Fíjate vos, por ejemplo, en otra medición de la consultora Clivajes, una de las que mejor había pronosticado el resultado antes de la PASO, preguntaron cuál es el principal responsable de la situación económica y el 67% casi, 66,75% sí, para ser precisos, dijo que era el actual gobierno, y casi la misma respuesta le dio a otra consultora colega, Ricardo Rubio Asociado, la pregunta de quién es la responsabilidad de mantener las condiciones económicas y sociales establecidas el 10 de diciembre, el 66,2% entendió que Mauricio Macri, ¿no? En último término, para profundizar en esta misma línea, viste que hay todo como un discurso del gobierno de tratar de repartir responsabilidades con la oposición, o sea, adjudicando al resultado de la PASO, el reconocimiento de la crisis económica posterior a esa elección en los últimos 30 días. Y fíjate que cuando se midió eso, tampoco le dio la derecha al gobierno, ¿no? Sí. La consultora Federico González Asociado preguntó, ¿quién cree que el principal responsable de la crisis económica que se desató luego de las elecciones del 11 de agosto? Y el 53% entendió que el gobierno, apenas el 15% habló de Alberto Fernández. Digamos, como síntesis, claramente el gobierno hoy tiene un rol de control de daños, mientras que las expectativas de mejora de solución están pasando al terreno de la oposición, lo cual permite entender por qué la intención de voto está dando lo que da, y después podemos ir a ese tema si querés. Sí. No, me estaba preguntando cuánto se parece o no, se distancia de aquella transición de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, que también terminó con un momento de mucha tensión, muchos comparan, algunos obviamente la distancian. ¿Qué ves ahí de parecidos o de distancia? Bueno, sí, es la elección, digamos, como resultado electoral, por la contundencia de la diferencia, es lo que instala una transición más adelantada y más parecida a aquel cierre de mandato, si bien hoy todavía la expectativa es que el presidente Macri lo pueda completar si tiene que adelantar la entrega del poder, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, si uno tuviera que comparar, esto no se parece al 2001, porque en 2001, acordémonos que la Rúa se va después de perder la elección legislativa, no era una elección primaria de presidencial todavía, de hecho se va 2 años antes de completar su mandato. Acá estamos muy cerca todavía de completar el mandato, si bien es cierto que se le hace cada vez más cuesta arriba al presidente. Pero, claro, la situación inédita, institucionalmente hablando, es que es la primera vez que en una primaria gana un candidato opositor con este nivel de contundencia, pues la última vez que en una primaria habíamos tenido un resultado así, fue el 50% de Cristina en 2011 y ella era la presidenta en ejercicio, lo cual garantizaba una continuidad y una estabilidad, ¿no? Claro. Muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Uh-huh. Bueno, ¿por dónde sigue el análisis? ¿Qué más podemos destacar? Bueno, lo que podríamos destacar es que las últimas encuestas marcan todas datos muy convergentes, con alguna notable excepción, que lo vamos a destacar en un minuto. Te nombro las últimas cinco que hemos visto. Sí. 3.0 midió recientemente la intención de voto, le da 52 a 34, tomaron una ventaja de 18 puntos. Clivajes está midiendo 52,6 a 32,5. Estamos hablando ahí casi de 20 puntos. En el caso de circuitos, da 52.9 a 33.8. Estamos hablando ahí también de unos 20 puntos de ventaja, redondos, digamos, si sacamos decimales. Rubiera asociado, 51.5 a 34.9. Podríamos decir 52 a 35, 17 puntos. Y la más conocida recientemente, la última que salió, el 6, 50 34. En ese caso, 16 puntos. Si hacemos un promedio de todas las que han salido después del... de las PASO, son de 52 a 33, vale decir unos 19 puntos de ventaja a favor sí. de la oposición, ¿no? ¿Estas son presenciales todas o hay un poco y un poco? No, la 3.0 es online, Clivajes también es online, pero hay que marcar que estas dos consultoras tuvieron buenas aproximaciones previas al resultado de la PASO, por lo tanto, aunque no sean presenciales, hay que tenerla en cuenta, pues midieron muy bien. Claro. Circuito de IBR. La de Rubiera es telefónica asistida con encuestador, o sea, una CATI se llama en la metodología, no una grabada como de IBR, sino con un encuestador que te llama, y la del 6 fue IBR. Y hay solamente una medición que se distancia de la media, que es una consultora brasileña que se llama Atlas Intel, es una encuesta que publicó el otro día Clarín, y en esa encuesta la brecha entre Alberto, Cristina y Macri Piqueto es de apenas 10 puntos porcentuales, 48 a 38, pero hay que decir a la audiencia que las dos consultoras brasileras que habían tirado proyecciones ante la PASO erraron muy feo el resultado de la elección, una le daba ganador a Macri por 2 y otra por 4, y Macri perdió por casi 17, con lo cual claramente esta medición es muy muy sesgada del resto, ¿no? Por lo cual yo no la tomaría por el promedio de encuestas. Sí. Si algunas están marcando un descenso a menos del 30% y todavía queda mucho por recorrer. Todavía lo que queda no tiene buenas perspectivas. No parece haber una salida decorosa de la crisis por parte del gobierno, muy por el contrario. Y lo que marcaría es que podría llegar a bajar el núcleo histórico. Del sector, ¿eso rompe un poco o te parece que se va a mantener porque hay un bloque que no votaría el peronismo nunca? Bueno, está buena la hipótesis que vos tirás, porque de hecho hay una medición muy reciente de una consultora que midió en plataformas y redes sociales online, que es una muestra muy robusta, una muestra de 8.600 casos, y esta es la que peor le da al oficialismo, le da una proyección del 55% a Alberto y Cristina Fernández y de apenas 27% como 4 a Macri Piqueto. En este caso estamos hablando ya de un caudal que duplica la intención de voto del oficialismo y el oficialismo retrocediendo por debajo del caudal que obtuvo en el PASO, ¿no? Claro. Que sin duda sería un resultado francamente catastrófico para el gobierno, ¿no? Pero bueno, yo si tuviera que quedarme con una idea más de promedio y no con este extremo que te digo, lo que hoy me está mostrando la tendencia es que Macri y Piqueto no crecen nada, pues sacaron casi 33 y el promedio le está dando 33, o sea, lo veo al oficialismo totalmente estancado, mientras que cambio, la oposición está creciendo ya por arriba del 50%, francamente, y lo cual es un dato cualitativamente interesante, hay que destacarlo, porque cuando vos ya pasas el 50, ya no sos la primera minoría electoral, sino que te transformás en mayoría neta, ¿no? Ya tenés 50 más 1, ya sos mayoría. Uh-huh. Eso... No es lo mismo ser la fuerza más votada cuando no llegas al 50, porque seguís siendo primera minoría electoral, digamos. Hay más gente que no te votó que la que te votó, pero cuando vos ya pasas el 50, ya sos la mayoría de electoral neta, ¿no? Claro, sí, eso le daría un nivel de gobernabilidad más amplio, digamos, al próximo gobierno. Sí, porque si eso arrastra la lista legislativa de, senadores y diputados, podés tener mayoría en el Congreso, lo cual te allana el camino para la gobernabilidad, ¿no? Uh-huh. La pregunta que siempre te suelo hacer, porque me parece que a todos también, de algún modo, lo otro está más o menos marcado, puede variar un poco, pero en Córdoba, ¿no? Córdoba y Capital, que son los dos bastiones que le ha quedado principalmente al PRO, al arrastre de Mauricio Macri. ¿Puede haber un voto arrastre? Vimos la preocupación de Rodríguez Larreta, ya armando alianzas. Uh-huh. Evidentemente hay una preocupación que a lo mejor nosotros que no estamos cerca de los números no vemos, pero ellos deben estar viendo. ¿Qué pasa ahí y en Córdoba? Sin duda. En Córdoba es interesante lo que preguntas, porque en Córdoba el promedio de tres mediciones propias y de colegas nos está dando 53 para Macri, 34 para Alberto Cristina. Eso indicaría que los dos están creciendo en la misma proporción. Nuevamente Córdoba acompañaría al presidente, pero lo interesante es que con este caudal del 34, Alberto ya se está acercando al techo histórico del kirchnerismo, que es la elección del 35% de Cristina en 2011, ¿no? Uh-huh. Que es la única vez que el kirchnerismo ganó una elección. Y uno dice, bueno, ¿y puede seguir creciendo? Y sí, porque si ya está en 34, de hecho, en la estrategia del Frente de Todos, para Córdoba en particular, no es ganar la provincia, sino acercarse al caudal del 40, ¿no? Entonces, en este devenir de la crisis, yo diría que es factible. Y en CABA, que es muy interesante también que lo tomes, porque, tal como dijiste, estando resuelta prácticamente la elección a nivel nacional, hay que empezar a ver los distritos que todavía tiene elecciones que puede pasar. Bueno, en Provincia de Buenos Aires no tiene mucho secreto, ¿no? El promedio está dando 55 a 34, o sea que estamos viendo una ventaja de Axel Kicillof en el orden de los 21 puntos, que le permitiría ganar con comodidad. Y en CABA se pone interesante la disputa, porque el promedio de las dos últimas mediciones de 6 de proyección nos está dando 48 para Larreta y 38 para Lamens, ¿no? Estamos hablando de una elección que numéricamente todavía está en balotas, sí, porque no llega al 50. Es cierto que está muy cerca la recta del 50 y que podría terminar en los 30, 40 días que faltan de la elección llegando, ¿no? Pero si fuera hoy ese resultado electoral, habría segunda vuelta en CABA. Claro, no le van a poner todos los cañones ahí, porque es el único lugar, ¿no?, que quedaría para como bastión. Suponemos que el aparato Big Data y todo lo demás que han utilizado estará disparado a los barrios porteños. Y sí, porque vos imaginate que perdiendo Nación y perdiendo Provincia de Buenos Aires, básicamente el refugio que tienen el PRO para sus equipos técnicos es el Capital Federal, ¿no? Entonces, realmente perder Capital se parecería mucho a casi una extinción en términos de poder real, ¿no? Sí, es interesante esto que nombrabas, es algo bastante obvio, pero que rompe un poco ciertas hipótesis o ciertos mitos que Cristina, digo, en el mejor momento, probablemente 2011, saca el techo que está logrando Alberto ahora. Uh-huh. Esto quiere decir, porque fue previo a la pelea fuerte, ¿no?, con Córdoba o con, por lo menos con Unión por Córdoba, vamos a decirlo así, la pelea de Cristina con Unión por Córdoba. Y es decir que siempre hubo un rechazo, no es que fue a partir de esa pelea o de esa disputa. Sí, hubo como dos momentos de quiebre con la relación, en la relación del cristianismo con Córdoba. Una fue la crisis del campo en 2008-2009, que ahí, bueno, el campo claramente le sigue votando en contra del kirchnerismo, lo vimos en la última elección, y en Córdoba muy muy muy visible eso. Y después aquella sonada policial de 2013, ¿no? Sí. En la cual Cristina podría haber intervenido de manera más decidida y medio como que dejó hacer. Son dos cosas que, dos comportamientos que que Córdoba le sigue facturando al kirchnerismo. Mm. Pero sí, es un hecho que el kirchnerismo, frente a todo, está haciendo una elección muy por encima de todas las que ha hecho el kirchnerismo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Con la notable excepción, por supuesto, que marca este gol de 2011. Claro. Bien, bueno, algo para agregar. Sí, queda otro distrito más que por ahí uno no lo mira tanto porque no es tan cercano. Dijimos, bueno, Provincia de Buenos Aires vota el mismo día de la elección presidencial, todo indica que va a ganar Kicillof. Dijimos Córdoba, dijimos CABA y nos queda Mendoza. Mendoza es interesante porque es un distrito que está gobernado por el radicalismo, que es aliado de Macri a nivel nacional, donde el gobernador no puede aspirar a la reelección por una cuestión de cláusula constitucional, y donde el Frente de Todos tiene aspiraciones de desbancar de poder radicalismo. Hemos visto tres encuestas de ese distrito, las tres encuestas ahí le están dando ventaja al candidato radical, que es Rodolfo Suárez. El promedio de las tres nos está dando 42 puntos para Suárez y unos 32 puntos para Anabel Fernández Agasti, que es la candidata del peronismo kirchnerista, ahí en Frente Unidad, pero ella es francamente kirchnerista. Estamos hablando de 11 puntos. Es una tendencia que, si uno la mira sola, indicaría que el radicalismo puede retener la provincia de Mendoza. Hay que ver ahora qué pasa con la campaña, con cuál de las dos fuerzas será mejor campaña, y por supuesto qué puede pasar si parte del clima de ola a favor de Frente de Todos también contagia la provincia y crea las condiciones para una elección más competitiva, ¿no? Claro, pero bueno, ahí no habría balotaje, ¿o sí? No, porque ahí en realidad no, la elección es ahora en septiembre, sí. Antes de la primera vuelta presidencial, por lo cual, digamos, si yo tuviera que apostar algo, hoy el promedio me estaría indicando que el radicalismo retiene la provincia. Hay que ver qué pasa en los últimos 15 días previo al cierre del mes para ver si la elección se aparece más apretada, ¿no? Seguramente vamos a estar atentos a si aparecen otros sondeos, además de estos tres que hemos consultado, que son tres consultoras, dos consultoras mendocinas y una nacional, ¿no? Claro. Bien. Nacional, hay que decirlo, te lo remarco por las dudas, sí, está dando una elección mucho más competitiva. Elvi Rodríguez, que un consultor local, da 42-26, fíjate que ahí la diferencia es 16 puntos. Reale de la Torre da 50-35, ahí la diferencia de 15 puntos. En cambio, Analogías da 36-33, ahí estamos hablando de un empate técnico, ¿no? Si la tendencia más aproximada a la realidad fuera la de Analogías y no las otras dos, entonces yo tendría que decirte que la elección está empatada, pero como tengo tres, te digo cuál es el promedio de las tres, que me da una ventaja de 11 puntos. Claro. Bueno, vamos a quedar con expectativa. También se viene elección este mes en Altagracia, otra localidad importante de la provincia, que más o menos, bueno, está bastante aproximada, bastante cantado, pero... Digo, el triunfo, imagino, ¿no? De el hermano del actual intendente, eso está... Sí, ahí se espera una continuidad de poder, habrá que ver si aparece alguna medición, no hemos visto datos de esa localidad para poder compartir, pero si aparecen lo vamos a contar, por supuesto. Bueno, Norman, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños atrasado, lo dijimos acá igual. Y te mandamos un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Chao. Hasta pronto. Ahí estaba Norman Berra, conversaba con nosotros, pertenece a la consultora Delfos, una de las más importantes de la provincia de Córdoba, también a su blog, climadeopinion.blogspot.com. Lucio Mantel llega a Viaraba y presenta Todas las formas de estar y muchas canciones más. Si al desarmar, será el viernes 13 de septiembre a las 21 horas.